Proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Gempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Awajun y One Piece necesitan. Gempetzingui. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Awajun One Piece del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Awajú y One Piece en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos en los 91.7 de la FM. Mi nombre es Diego Benavente y aquí iniciamos su programa Gempe Etzehuy. Este es un programa producido por el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Doy pase a Israel Manuin, quien nos acompaña en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Israel? Se coche Diego, Jucache Macenoni, Umanesa, Compama, Minashkam, Anzanok, Patan, Baki, Bakichik, Batsatka, Munmaya, Condorcanqui, Num Hutin, Radio Campanquis, Num Huaki, Antong, Damanona, Dizan, Umanesa, Compam, Baki, Bakichik, Matumjaka, Batsar, Unutingmin, Shinganesa, Napo, Impactin, Yambeho, Samantha Noni, Aumatsat, Hindikas, Utungchet, Nakemawe, Apache, Violación Sexual, Tamu, Ina, Manunke, Perú, Ahuahui, Toshkam, Yambe, Aumatsat, Ma chichasta diambe coordinadora proyecto injun hatzakamo tabanuje saipe manunta kenanu Miriam Pérez Castillo no intuya cam itzasu Murcia no ka nan maya ye baskon maya hutin oyunta magtakamo no puanonu iskam aung matsate wahuk takasabu menita datsa ena nuhes papiham di pena nuhes pachises cam ansektikish utungchet minena no imami radio campanguisno. Ya escucharon a Israel. Hoy tendremos un programa muy interesante. Continúen en la sintonía de Radio Campanquis. Ya volvemos. Yo, una vez más, a Liga y Nueva Alianza. All the way from Argentina. Un destino. Listen. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esa mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar. Ya empezó la sesión. lo que veía. Vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar una gente para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué. Los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al selecta un bidín de reggae. Para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante. Clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante. Mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Estamos de vuelta en Gempe Etzehuy y a continuación vamos a escuchar una cápsula informativa sobre la situación de la violencia sexual en Perú. ¿Qué es el abuso sexual? Se define como contactos, interacciones entre un niño o niña y una persona adulta, cuando ésta usa al niño o niña para estimularse sexualmente a sí mismo, al niño o niña o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es mayor que la víctima o cuando está en una posición de poder o control sobre otro. ¿Qué es la violación? La violación es un delito que se basa en una agresión de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas o mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de los ofendidos. La violación se castiga con cadena perpetua si la víctima tiene menos de 10 años de edad. ¿Cuáles son las cifras sobre la violencia sexual en Perú? En 2017, entre enero y septiembre, se recibieron 17.182 denuncias por violación sexual en las fiscalías del país. El 76% de las víctimas fueron menores de edad. Lima fue la región que registró la mayor cantidad de casos. En ese periodo hubo 4.071 casos de abuso a niñas y adolescentes. Al menos 356 casos correspondieron a víctimas que no pasaban de los 5 años. Solo el 15% de los operadores de justicia con responsabilidad para atender los casos de abuso sexual está preparado para seguir los protocolos de atención de las víctimas y las investigaciones contra los acusados. El 20% de los casos llega a ser denunciado por las víctimas. Y cada 2 horas se viola a una niña o una adolescente en nuestro país. 604 sujetos son buscados actualmente por el delito de violación sexual en el país. 458 están implicados en el delito de violación a menores de edad. ¿Qué puedo hacer en caso de sufrir un caso de violencia sexual? Puedes acudir al Centro Emergencia Mujer en Santa María de Nieva, a la comisaría, a la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, de MUNA, al Ministerio Público y a la Fiscalía. Continuamos con el programa. Hemos escuchado una cápsula informativa sobre la situación de la violencia sexual en Perú, con cifras que realmente son espeluznantes. Wakit miramos no mantukmahi bajo kutungchet nangkam nayaminawa ina pay sinunoe violación sexual numpachisa ma dekang no no no e utung jet da kidmen ima hui huti basat kamona wa no no na samte patay no wa kit segmina monom anem de khata sa ma e ong mat sambia hi mihan 2017 din enero nantutin huaki septiembre nantutin ma hunak ne 17,118 utung jet ima ina gobelación sexual non pachista fiscalía uhu ina país ya no anu dute kamonom 76% no no toque uchi pipis yuchak buena no no na pasta de víctimas de menores de edad van no anu hijo aquí menamo no baki baki chek toque ma uchi país no mia yuchanena na shin awagashbo suimbo kishkam acho eta ma uchuchi heino yuchamo no ni hijo aquí menamo no man wait na we de gas abuso a pasta de no en tu violación sexual ya me diamo no awe Tuke atungchakam bumedi tumonuni tungchat akuin mayuena klasomo tungchat apusat som centro emergencia mujer tabanono dip abe imahui no en tu comisaría no en tu defensoría municipal del niño y del adolescente de muna tabanono uchitzaka denanono uchitzaka joda zainanona utungchatin ayamken ayamhos dinanono ansan ministerio público no en tu fiscalía nmashkam. La situación es tan lamentable que nuestro país está siendo reconocido como un país de violadores. Frente a estos problemas, también existen diversas iniciativas en marcha. Por ello, más adelante conversaremos con Miriam Pérez Castillo, coordinadora del proyecto Injuca Sacamu de Saipe, para que nos cuente los avances y perspectivas de este proyecto que involucra y ayuda a mujeres de la región. Unio samde ekeno no ma aumatsa minemono ekenan ke matsukan tokta di wahok yambe hui anspaza tuina no shamwa intu anentem sa tuina wa ho tunchet violación sexual a pasta wano no ina provincia in konorkangi num nanke manonash ishkam nantukni. ¿Cuál es su nombre, doctor? Francisco Roña Córdoba. ¿Usted eres...? Yo soy asesor de la Dijeivira del Ministerio de Educación. Ahora, personalmente, ¿usted qué opinas acerca de la violación que siempre sucede aquí en la provincia? Mira, yo tengo que repudiar este hecho. Eso no se puede permitir ni aquí ni en ninguna parte del mundo. O sea, como seres humanos creo que las personas que hacen esto en realidad ya no deberían llamarse seres humanos. Muchos pueden decir, sí, pero un error, puedo tener una equivocación. O sea, en este caso creo que debemos ser tajantes y nos puede costar decir esto hasta alguna consecuencia, pero en realidad esto no se puede permitir. Nuestros niños y niñas tienen que crecer sanos, tienen que tener una salud integral, y este tipo de situaciones lo único que genera es un maltrato psicológico. Uh-huh. Es un niño que después va a tener problemas de relación, de creer en él mismo. Uh-huh. O sea, ese es un mal que es irreversible. O sea, no podemos decir, sí, le tocó, ya después crece y se va a olvidar del asunto. No, eso le dura hasta que muere. Excelente. Y entonces no se trata también solo de sancionar a aquellas personas que están cometiendo estos actos repugnables, sino que también hay que trabajar mucho la prevención. La prevención, invitar a nuestros padres y madres a estar más atentos de nuestros hijos, a tener mejor confianza, a escucharlos, generar un clima que nos puedan contar también ellos cuáles son sus problemas. Y el Ministerio de Educación, a través no de la Dijeivira, sino de una dirección que se ha propuesto crear, está trabajando un conjunto de herramientas para poder ayudar a las instituciones, a los maestros, a los directores, a los padres, a que estos casos puedan ser atendidos de mejor manera y con la inmediatez que estos requieren. Excelente. Muchísimas gracias por la información a Radio Campanquis. Muy bien, un gusto y un saludo a todos los radioescuchas. Personalmente, ¿a usted cómo le parece la violación sexual por parte de los docentes? Yo pienso que un profesor que es docente, que enseña a los niños, niñas, efectivamente es segundo padre, como se dice. Entonces, en lugar de tomar medidas adecuadas para evitar que otros agentes ocasionen este daño, él mismo se permita, eso es gravísimo. Lo cual yo considero que realmente debe ser sancionado. ¿De qué manera se puede sancionar? Una, que de acuerdo a nuestra costumbre, es fuertísimo ese castigo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacían? Pegaban, cortaban cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las comunidades, cuando se estuvo haciendo reglamento, se decía tres planteamientos. ¿Cómo quieres que se arregle? ¿Costumbres nuestros propios o sanciones del mundo civilizado o arreglos de nuestra costumbre? Estas tres propuestas, de lo cual las comunidades decían, han dicho en las comunidades de la población, primero, si está comprobado, hay que llevar a la comunidad a la denuncia, pero si está comprobado, lo mandan a la cárcel por 30 o 25 años. ¿Ya? Va a estar ahí. Y luego surgen sus familiares a contradecir con los familiares, Nini, con los familiares de la víctima. De la víctima. Para evitar eso, entonces, ¿qué es lo que se castigue? El castigo del paisano, cortar cabeza o latigazo, etcétera, etcétera. Y también maltrato, eso. El individuo que puede ir a denunciar, y a las autoridades judiciales puede ser que es ilegal, por lo tanto, lo que ha actuado, entonces pueden esas denuncias aceptarlas para llamar a los que han ocasionado esto. Y ahí viene otra vez denuncia. Entonces, ¿cómo se arregla? Decía, mejor, en lugar de estar 30, 25 años que debe estar en cárcel, mejor que construya una casa vivienda, elabore una chacra con sembrillos, qué sé yo, para que la niña violada pueda educarse con esto, ya, como pago de la violación, ya, pero que esté en la comunidad detenido, no puede ir libremente a andar para que se no se escape. Entonces, esto se ha visto en el reglamento, también se ha puesto así, ¿no? Y algunos consideran que no, mejor debe ser castigado ya con cuestiones legales. Entonces ya es, si está comprobado, es la cárcel. Excelente. De todas maneras. ¿Usted qué opina acerca de violación sexual por parte de los maestros a los menores de edades en las comunidades, más que todo? Y personalmente, ¿cuál sería su opinión? Para mí este tema es muy doloroso porque yo fui violada. Y para mí aquellas personas que violan a las niñas o a las jovencitas sin su consentimiento, no deberían existir. Lamentablemente hay derechos que lo protegen, pero no acepto, no avalo, y deben ser severamente castigados para que las niñas no sean frustradas o suicidas que existen hoy en día, y que no pasó conmigo, pero no todos reaccionamos. Entonces, como autoridad, como profesional, yo no avalo ese tipo de acción de aquellos formadores que dicen que son, y luego cometen lo más horrible daño a la juventud. Entonces, yo hablo con mi propia experiencia y está bien las medidas que se estén tomando. Antuk mahi bahuk ma chicham na suina ba yambe hu tunche violación sexual la pasta banoni hu akiminamun mash nunu kantuk yambe iskam nanke magme antuk tangsa i aung matsa tengnono abogada Miriam Pérez Castillo, coordinadora proyecto injun hatsakamu saipenum takano anuni. Estamos de vuelta en Gempe Etsehui. Hoy tenemos una invitada muy especial. Acabamos de escuchar una encuesta de opinión acerca de qué piensan las personas sobre la violencia sexual en la provincia de Condorcanqui. Y tenemos a la abogada Miriam Pérez Castillo. Ella es coordinadora del proyecto Injunja Sacamu de Saipe. Y nos va a contar un poco de qué trata este proyecto, en qué momento va. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Hola Diego, para ti y para los radio escuchas, nuevamente estamos acá en la radio. Estupendo. Miriam, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este proyecto y a qué personas apunta? ¿Cuáles son los participantes, las participantes? Ya, mira, este proyecto que se viene desarrollando ya desde el 2016, porque nosotros estamos continuándolo, tú sabes que estuvo antes Micaela Guillén en este proyecto como coordinadora, sin embargo ahora nos ha tocado seguir la posta en la cual también tu persona participa. El objetivo de este proyecto es básicamente fortalecer la gobernanza territorial y también articular la agenda indígena con la agenda del Estado. ¿Qué quiere o qué significa esto? Es que no solamente participe los funcionarios, las instituciones públicas en cuanto a las cuestiones políticas del Estado, sino que también queremos que participe las organizaciones y las mismas que están dentro de la sociedad civil. Me parece un papel muy importante de ellos porque tú sabes que todos somos Estado. Entonces, en este sentido, es necesario fortalecer en ese sistema y, por tanto, se está dando algunas capacidades tanto a dirigentes y dirigentas, porque incluimos varón y mujer, y así como también se ha dado a funcionarios, técnicos, ¿no? En temas sobre todo de gestión pública y de proyectos, para que el momento de que se haga una obra o se solicite algo, también estén preparadas. Cuéntanos, ¿con qué organizaciones e instituciones se articulan y trabajan? Mira, tenemos con todas las organizaciones que existen en la ciudad o en el lugar de Condorcanqui, un promedio de 22, pero básicamente estamos trabajando con las personas, con las instituciones también públicas y privadas. Y en esta oportunidad queremos incluir también a las organizaciones o la sociedad civil, porque tú sabes, Diego, que muchas veces participamos las instituciones públicas, pero a veces nos olvidamos de la sociedad civil. Y en este aspecto nosotros estamos preparando incluso a las organizaciones para que ellos también en su momento hagan su pedido o también formulen sus proyectos respectivos. Tengo entendido que ustedes trabajan dentro de la mesa de concertación sobre el tema de la pobreza. ¿Y podrías contarnos de qué trata la mesa de concertación? ¿Qué actores participan? ¿Por qué es importante este espacio para las y los ciudadanos? Sí, mira, esta mesa de concertación de lucha contra la pobreza, tú sabes que es a nivel nacional. En Condorcanqui tenemos esta mesa en la cual la lidera o el coordinador es el señor Luis Castillo. Nosotros en esta oportunidad, porque desde el año pasado ya nos estamos introduciéndonos o metiéndonos en la mesa de concertación, sin embargo, este año estamos ya trabajando directamente y estamos asumiendo la secretaría de la mesa de concertación para así apoyar más al coordinador. Por ejemplo, dentro de los objetivos de la mesa de concertación tenemos que, valga la redundancia, concertar las políticas sociales en una perspectiva de derechos humanos en enfoque de equidad y de género. También la mesa tiene por objetivo lograr la mayor eficiencia en la ejecución de los programas comprendidos en la lucha contra la pobreza, dado su mismo nombre que lo dice, ¿no? Y lo otro es institucionalizar la participación ciudadana, toma de decisiones y fiscalización de la política social del Estado. Mira, dentro de estos objetivos me parece muy importante nuestra participación, como lo vuelvo a repetir, no solamente de las instituciones públicas, sino también de las instituciones privadas y la sociedad civil. Dentro de la sociedad civil estamos invitando a todas las organizaciones que existen en Condorcanqui. Y sobre todo ahora, como ya acaba de decir, y en un momento hablaremos sobre la violación, estamos introduciendo, invitando también a este Consejo de Mujeres, que me parece que es muy importante que ellas también intervengan en esta mesa de concertación. Ya desde el primero de febrero de este mes, nuestra primera reunión que vamos a tener, ahí ya también están invitadas y todas las instituciones que ya, por supuesto, le vamos a hacer llegar a cada institución. ¿Cada cuánto tiempo se reúne la mesa de concertación? ¿Dónde? ¿Con qué ¿Con qué persona o dónde podrían acercarse otras instituciones interesadas o organizaciones que quieran participar? Mira, ahora me parece muy buena pregunta. Estamos tratando de ver con el señor Luis Castillo que las reuniones podrían ser, eso también, que concertara y que, ¿no?, todo es con democracia. Queríamos hacerlo los últimos miércoles de cada mes. En un principio, pero como te digo, esto no está definido, hay que reunirnos. Este 21 vamos a ver qué día va a ser, ¿no? Eso por un principio. Siempre lo hacen acá en el local de la iglesia, acostado al centro cultural. El centro cultural. Centro cultural, exactamente. Sí. El padre Baristo muy amablemente nos está dando este lugar en forma gratuita, ¿no? Y las coordinaciones, por supuesto, se puede hacer con el señor Luis Castillo o también con nuestra persona en el SAIPE, porque como ya estamos desde este año asumiendo la secretaría, vamos a estar presentes en todas las reuniones. Excelente, Miriam, gracias por contarnos toda esa información. Sigan atentos a la señal de Radio Campanquis. Vamos a una pausa y volvemos con Miriam Castillo. Uh-huh. Hemos vuelto aquí en Gempe Etsehuy, Colibrí Informa, por la señal de Radio Campanquis. Bienvenidos y bienvenidas, si no nos estaban escuchando, estamos con Miriam Pérez Castillo. Ella es abogada y también coordinadora del proyecto Injutja Sakamu de SAIPE. Miriam, cuéntanos, en una edición anterior de Gempe habíamos hablado del primer encuentro de mujeres, un encuentro donde tú participaste también. Así es. ¿Y podrías contarnos cómo ves la situación de las mujeres en la provincia de Condorcanqui a partir de este encuentro tan importante y también, bueno, la experiencia que te da a estar ya varios meses trabajando aquí en Condorcanqui? Sí, me parece que la participación de las mujeres aquí y donde sea es muy importante, ¿no? La reunión, como tú sabes, o el encuentro fue del 29 al 31 de octubre, en la cual teníamos como único invitado a Diego, por suerte. También contamos con varones, no solamente mujeres. Pero fue interesante porque ahí vimos la realidad de su situación de las mujeres. Ellas mucho hicieron ver o recalcaron que aparte de la vulneración de algunos derechos fundamentales, ¿no?, de las mujeres, también hacían ver que ellas asumían con la carga económica, ¿no?, así como también en cuanto a la artesanía, que es una actividad económica que complementa su economía. Entonces ellas pedían en este encuentro como un resumen, hay que hacerle recordar Diego, que se le reconozca el aporte económico de las mujeres tanto en la economía familiar como en su economía del territorio. Y pedían también que decían que por medio de estos proyectos, cuya finalidad sea el fortalecimiento de las actividades productivas de las mujeres, para ello era necesario que se genere espacios de capacitación y de promoción económica. Me parece muy importante porque las mujeres no solamente servimos para estar en la casa, atender al esposo, sino que también debemos estar preparadas, capacitadas, ¿no?, formadas, y también que se le pedían esa vez que se les dé un espacio de exposición para sus productos y para vender tanto su artesanía por menor y mayor, y no, y que se le favorezca a las mujeres, porque hay que también visibilizar, Diego, su trabajo. Hace un trabajo muy bonito, ella, de artesanía, y que eso de alguna manera le sirve para mejorar su economía, como ellas dicen, del hogar y también por ende su familia, porque con este ingreso también está ayudando a los esposos, ¿no? Entonces, si tú tienes un solcito más, es para bien de tu familia. También hablaban que se valorice el conocimiento ancestral que abarca todos los ámbitos de su vida, por ejemplo, en su salud, embarazo, en su forma de su parto, cómo deben ser atendidas en la maternidad. Y por último, me parece muy importante este aspecto que dice que se promueva el apoyo y la defensa de la educación de las mujeres para combatir los altos índices de analfabetismo de la población femenina de los pueblos Awajú y Huapis. Me parece muy importante, Diego, porque si las mujeres no estamos preparadas, no somos educadas, creo que cada día vamos a ser más marginadas. En ese sentido, creo que en este encuentro sirvió mucho para ver esta situación. Y lo último también que no podemos olvidar es en el aspecto de la violencia o las violaciones sexuales que vienen padeciendo las mujeres en este lugar. Esto sí me parece muy importante, muy alarmante. Creo que vamos a tener también una entrevista el 8 de marzo y voy a pedir a Israel, creo que vamos a hablar de ese punto, no solamente hablar qué lindo es el Día de la Mujer, sino también ver su problemática. Miriam, cuéntanos, ¿qué alternativas ves como soluciones que pueden utilizar las mujeres frente a estos retos o problemáticas que se les presentan, de las cuales nos has mencionado, escrito? Sí. Creo que las mujeres solas, Diego, no pueden avanzar. Por eso acá muy importante, y también lo dijeron en ese encuentro, que necesitamos de otros espacios, ¿no? De que nos escuchen o escuchen las autoridades, porque ellos son los que preparan las herramientas políticas, las legales, qué sé yo, y también un agradecimiento muy especial a Clelia, que es una mujer que conoce también esta realidad y nos ayuda mucho en este encuentro. Tal es así que este 10 de febrero hemos tenido una reunión previa, porque también estamos pensando en un segundo encuentro en la que es necesario, pues, la participación de la mujer y decir las cosas que realmente no nos gusten o que están mal. Hay que decirlas, ¿no? De repente al varón o a los funcionarios o las personas que tienen que ver con las mujeres no nos gustan, pero también hay que alzar nuestra voz de protesta o decirle lo que está mal. Y no solamente porque tratemos de ser mujer, porque ¿sabes qué, Diego? Detrás de nosotros tenemos los hijos, tenemos el esposo, y si tú le dices al esposo o a tu conviviente que eso está mal, entonces tendrá que corregirse. Y si tú le dices a las autoridades que eso también está mal, tendremos que hacer nuevas políticas, nuevas formas de vivir, porque no podemos hacerle daño a las personas y menos a las mujeres, cuando quien tiene mucha responsabilidad para compartir con su familia y sobre todo con sus hijos. Entonces, si ella está maltratada, si está violada, si está lastimada, ¿cómo crees que va a actuar frente a su familia y a sus hijos? Entonces, es muy importante decir las cosas que realmente no nos gustan y decirlas. Eso, siempre alzar la voz si vemos algo que no nos gusta, que nos vulnera, ¿no?, que nos hace sentir mal, o una situación que afecta a otras personas que nos rodean, ¿no? Es muy importante. Y antes de pasar a las actividades que vienen para tu proyecto, como abogada, ¿podrías contarnos qué pueden hacer las mujeres que afrontan estas situaciones de violencia sexual, de abuso o violación, tanto si les sucede a ellas como a sus hijas, claro. ¿A quién pueden recurrir? Sí, mira, muy importante tu pregunta, interesante. En estos casos, las mujeres que ven claramente que sus menores hijas han sido violadas o maltratadas por abuso sexual, ¿no?, deben recurrir inmediatamente acá a la fiscalía. Tenemos a la policía o a la fiscalía. Luego, para que reciban el apoyo de asesoramiento, tanto legal como psicológico, tenemos el Centro de Emergencia Mujer, que ahí las van a atender en forma gratuita. Estarnos un poco analizando un poco su situación, que a veces por la distancia es un poco dificultoso, pero no olvidemos que tengo conocimiento que la fiscalía apoya a veces con el traslado de estas mujeres de un lugar a otro. Y simplemente, Diego, déjame decirte que nada más necesitamos la declaración de la menor por una sola vez. No necesitan estar constantemente viajando, porque de ahí la fiscalía, la que toma el caso, tiene que continuar esta investigación de oficio, porque muchas veces la mamá, sobre todo, ¿no?, por su situación económica, la economía, el tiempo, el dinero les dificulta, pero tampoco no podemos dejar que a nuestras hijas le hayan hecho daño y no pasa nada. Y si esa persona que ha violado a una niña, a una menor, va a seguir violando a otros. y si tú no le pones alto a esa situación, van a continuar los abusos. La otra situación, Diego, yo creo que también debemos trabajar en cuanto a la prevención. No esperar que sucedan los casos, sino prevención. Podría, por ejemplo, estos espacios que son muy importantes de radio. Tenemos el Centro de Mujer también que podría colaborar con temas de prevención. Mi persona también, en cualquier momento que nos invite, estamos presentes, ¿no? En los colegios, donde debe ser la primera institución que se vea o que se trate estos casos. Me parece que debemos trabajar más en prevención antes que sucedan los hechos. Excelente, sí, es un llamado a todas las personas que están involucradas, ¿no?, en el trabajo con niños y niñas aquí en la provincia, a que se reúnan, ¿no?, y que tomen acciones frente a este problema tan grave que no solo sucede aquí en Condorcanqui, sino en todo el país. A nivel nacional, exacto. Y bueno, y está pasando en otros países, que también se está alzando la voz sobre este tema, ¿no?, para que cambiemos de actitudes, sobre todo los hombres, ¿no? Tenemos que cambiar bastante y las mujeres, ¿no? Que a veces también hay que hacerlo respetar, porque si no decimos nada, dejamos pasar, entonces los otros se aprovechan. Claro, sí, a veces callar o también reproducir uno mismo violencia o es dañino para tu propia, ¿no?, familia, como un círculo vicioso. Sí, es algo que se repite una y otra vez. Pero ahora cuéntanos, ¿qué actividades van a realizar este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo va articular tu proyecto con otras organizaciones? ¿Va a haber algo? ¿Se va a realizar algo aquí o en la región Amazonas? Sí, está nutrido el 8 de marzo. En principio, el primero y dos, el gobierno regional está invitando a 6 mujeres que participen en un encuentro que ellos van a tener. Clelia nos ha hecho llegar la invitación, por supuesto, y el 8 de marzo va a haber una premiación para las mujeres más destacadas, ¿no? Nosotros estamos ¿dónde va a ser? En Jumbilla, Bongará. Y nosotros estamos proponiendo a 2 mujeres, ¿no? Ojalá salgan elegidas, porque también hay un concurso. Y también, si hubiera acá en la ciudad de Nieva, ¿no?, estamos también proponiendo a la consejera Clelia. Entonces tenemos que acercarnos a la Clelia Gima, la consejera por la región Amazonas. Porque estamos viendo que ella también trabaja mucho, se preocupa por la situación de la mujer. Eso es por un lado. Lo otro también, Diego, el día 8, el Consejo de Mujeres, también salió de ellas que haya un conversatorio, no solamente del consejo, sino que participen otras mujeres de otras instituciones. Estamos invitando al representante de cada institución, pero que nos envíe o que envíe una mujer, ¿no?, en representación de su institución, para ver cómo trabaja, en qué se desempeña, funciones un poco, para que sirva, no sé si de ejemplo o para que escuchen otras personas que somos mujeres, ¿no?, que las mujeres sí podemos trabajar, sí podemos estar en los espacios políticos, en los espacios de las instituciones, en cualquier espacio que también el hombre está. Entonces me parece muy importante ese conversatorio, que será un promedio de una hora y de 6, creo, participantes, ¿no? Quisiéramos un poquito más de espacio, pero ahí veremos ya con Israel, ojalá nos proporcione o nos regale un poquito más de espacio para hablar sobre la problemática, sobre todo de la mujer en Condorcanqui. Entonces, 8 de marzo en Nieva. En Nieva. ¿Y saben el lugar o todavía están pensando? No, 8 de marzo en la radio. Acá nos van a invitar este conversatorio. Y lo otro sí es invitadas a las mujeres el 1 y 2 de marzo en Chachapoyas. Ya tenemos la relación. Estamos alcanzando la lista. Y el 8 en Jumbilla para la premiación, ya que lo está realizando el gobierno regional. Bien, ya saben, amigas, amigos de Radio Campanquis, el 8 de marzo hay una cita con la radio para que puedan escuchar las experiencias de estas valiosas mujeres. Y antes de finalizar, quería saber acerca del segundo encuentro de mujeres. ¿Cuándo lo van a realizar? ¿Tienen alguna fecha? Sí, ya hemos hecho tentativamente, ¿no? Hemos colocado del 26 al 29 de abril. Pero vamos a tener una reunión previa a fines de marzo para ver toda la situación, cuántas vamos a participar, a quién vamos a invitar. Pero ya déjame decirte, la alcaldesa de Asunción

aquí en Nieva desde julio del año pasado. Hola Itzazo, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Cuéntanos, sabemos que has estado realizando un trabajo de talleres con los escolares aquí en Juan Velasco. ¿De qué tratan estos talleres? ¿A quiénes están enfocados? ¿Cuáles son los participantes? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de estos talleres? Pues empecé a hacerlos creo que a finales de octubre, más o menos. Tenía una relación con una de las profesoras del colegio secundaria de Juan Velasco Alvarado y me dijo que estaban interesados en hacer algún tipo de taller. Entonces, viendo la problemática que hay tan fuerte sobre las agresiones y violaciones sexuales que hay en Condorcanqui, me pareció importante hablar sobre este tema con los adolescentes. Entonces, por falta de tiempo, ya que venían las vacaciones, lo único que pude hacer fue con primero y segundo, y estuvimos haciendo talleres sobre el autocuidado. Más que nada, el que ellos sepan, ellos y ellas sepan, que tienen derecho a decir que no ante cualquier situación que les cree peligro. Y dime, ¿estos talleres también involucraban a los profesores, a los padres de familia, o solo estaban enfocados en los adolescentes de primero y segundo de secundaria? Solo estaba para ellos y ellas. Queríamos haber hecho hasta todo lo que viene siendo secundaria, pero por falta de tiempo no pudimos. Entonces, lo que vi importante sobre todo es que ellos empezaran a conocerme, que supieran que el taller estaba dirigido simplemente a ellos y ellas. Sí que luego hice un taller con los tutores sobre también cómo intentar tratar estos temas, o un poquito sobre la educación emocional que tienen que tener ante estos niños y niñas, ya que tienen una problemática muy fuerte delante y una situación real muy, muy fuerte. Pero sí, estos talleres están más dirigidos a los adolescentes. Y cuéntanos acerca un poco más acerca del autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? ¿Qué relación tiene con el consentimiento? Y también, ¿por qué es importante enseñarle esto a los chicos, sobre todo en este contexto de violencia que estamos atravesando? Lo que yo he visto de la situación que viven estos niños, niñas y adolescentes es que muchos y muchos de ellas viven aquí solos y solas. Es decir, que sus padres y madres no pueden venir a Nieva y traen a sus hijos e hijas para que tengan una educación más o menos buena. Entonces, ellos y ellas lo que pasa es que están viviendo solos. Entonces, no tienen ningún entorno de cuidado, no tienen nadie que les proteja, nadie que les diga por qué camino ir y por cuál no deberían ir. Entonces, este taller quería intentar que ellos entendieran que ellos tienen derechos, que ellos y ellas tienen derechos, y uno de ellos y lo más importante es decir que no. Que si una persona viene y les quiere hacer algo que a ellos les incomoda o que no les gusta o que es ilegal, tienen derecho a decir que no, y sobre todo que tienen vías de ayuda, es decir, que tienen los tutores y tutoras que les pueden ayudar, tienen en teoría la fiscalía o la policía o incluso el CEM, y ya en caso de que estar yo aquí o el SEIPE, que al final es una ONG que en teoría tiene que ayudar a las personas, que también pueden acudir. Entonces, era un poco el objetivo, que ellos se tengan y ellas tengan el concepto de que pueden decir que no a cualquier agresión. Bien, nos estabas contando de esta situación de digamos, un poco los niños, los adolescentes, están viviendo solos, ¿no? Expuestos a diferentes problemas que les van surgiendo, ¿no? Y también situaciones complicadas. Sé que en los talleres has logrado recopilar una serie de dibujos que han hecho los participantes, las participantes, y testimonios también, ¿no? Sin nombrar a personas, ¿podrías relatarnos un poco de qué es lo que encontraste, cuáles han sido tus hallazgos? Sí, yo, mi forma de trabajar siempre es a base del juego, es por medio del juego. Creo que al final son los niños, niñas, incluso los adultos, por medio del juego podemos transmitir ciertas cosas que de otra forma no hacemos. Entonces, para que ellos confiaran en mí, ellos y ellas confiaran en mí y crearan un ambiente de protección, de igualdad, le hicimos todo mediante juegos. Y el final de la sesión, cuando ya se sentían cómodos, dejaba un espacio bastante grande donde ellos y ellas podían dibujar una situación que han vivido, que hayan tenido que, o hayan tenido que gritar no, o hayan dicho que no. Entonces, en ese momento, cuando ellos podían expresar todos sus sentimientos por medio del dibujo, muchos y muchos de ellos se acercaban a mí contándome sus problemas. Entre ellos, ha sido muy frecuente que, por ejemplo, pues niños y niñas que viven aquí con sus familias o sin sus familias, vienen familiares de comunidad para hacer cualquier trámite, y esos familiares utilizan esa exposición que tienen esos niños y niñas de soledad para agredirles sexualmente. Por otro lado, y ha sido muy, muy, muy recurrente en los niños, y voy a especificar niños, de que se les ofrece muchísima droga. Cuando ellos están jugando en el parque, cuando ellos están jugando a fútbol en las losas, se les acerca mucha gente, muchos hombres sobre todo, para ofrecerles droga, incluso ofrecerles trabajar como traficantes de droga, para mover la droga por medio de diferentes mecanismos. Y otra cosa también que se ha visto mucho, mucho en los dibujos es que los mototaxis, los conductores de mototaxis, les ofrecen viajes gratuitos para dar una vuelta por Nieva, y así les ofrecen comida también en esos viajes. Entonces las niñas, sobre todo, teniendo hambre, porque muchas no llegan a las 4 comidas o 5 comidas que se supone que es lo legal para un menor, abusan de ellos, se les lleva a diferentes zonas donde no hay tránsito, donde no hay luz, y abusan de ellas por medio de tocamientos, incluso violaciones. Eso es de las cosas más fuertes que he visto, pero también muy recurrentes. He estado con 6 grupos y en los 6 grupos he visto siempre las mismas problemáticas. Es penoso tener que escuchar esto, ¿no? Porque da cuenta de la realidad de Condorcanqui, pero también refleja un poco lo que está pasando en Perú, ¿no? Que es crítico lo que sucede. No solo en Perú, también, bueno, en diferentes partes del mundo están sucediendo, digamos, cambios, está poniendo en relieve esta situación, pero específicamente aquí en Condorcanqui he conocido que tú también has viajado a otras comunidades, has visto, ¿no? ¿Cómo ves este panorama en general de la provincia acerca de la niñez, ¿no? Estábamos hablando antes de comenzar la entrevista acerca de hay lugares donde los niños, las niñas van a estudiar, se quedan internados. ¿Qué nos puedes relatar sobre este tipo de cosas? Vale, sí, a ver, la problemática de las agresiones y los abusos sexuales es a nivel mundial. Sí es verdad que al final en diferentes países se ve como al final esas agresiones se están visibilizando más, se están dando cuenta de la problemática tan grave que es y que se tiene que darle una solución. Aquí yo lo que veo que el problema es se queda todavía dentro de tanto de las familias como de las comunidades, que si pasa dentro, pasa dentro y no tiene por qué salir fuera. Entonces, eso que está pasando es muy grave, porque al final esa infancia se rompe y no se le está dando toda la importancia que tiene, a que la infancia es una etapa tan crucial, tan importante para una persona, y se les está rompiendo. Hay niñas de 10 años, de 9 años que han sido violadas. Hay niñas de 10 años que ya se les ve que ya no son niñas, que ya son adultas, y eso no se puede permitir. Y lo que he visto en las comunidades también es que sí es verdad que al final hay una pobreza muy fuerte y que los niños y niñas tienen que aportar dentro de la familia, y eso, a mí eso me parece normal. Creo que incluso en todos los países del mundo hemos tenido que trabajar de pequeños, ¿no?, aportando lo que hemos podido. Pero a la infancia aquí creo que se le ha quitado toda la importancia que tiene. Toda, pero no solo a nivel comunal ni a nivel familiar, sino a nivel legal también, a nivel de educacional. A los niños no se les trata y a las niñas no se les trata como tal. A los adolescentes se supone que ya tienen que ser adultos, ¿no? Los adolescentes son adolescentes y es una etapa muy dura para cualquiera. Cualquiera que hemos pasado la adolescencia sabe que es una etapa horrible. Y aquí se les trata como si fueran adultos. Se les ve a niños trabajando en construcción, O sea, sí que tienen que aportar, pero no creo que tenga que ser tan fuerte todo lo que están viviendo. Creo que no se respeta la infancia como tal de las comunidades, todavía más. Sí, tenemos que hacer una reflexión muy importante, ¿no? En nuestras familias, en los espacios laborales, en los espacios educativos, en todos los espacios en que estemos, ¿no? Porque le estamos arrebatando la niñez a gran parte de la población, a nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? A los familiares. Y eso es muy grave porque termina en personas adultas que llegan carentes, afectadas, vulnerables también a otro tipo de situaciones que en la etapa adulta son más críticas, ¿no? Dependiendo de cómo se desenvuelva tu vida, pero aún así te deja con menos posibilidades para lograr sí superar este círculo de la pobreza, ¿no? En el que estamos envueltos, ¿no? Y además, sobre todo, también creo que es muy importante a todos los que escuchan, las personas que están escuchando por Radio Campanquis esto, es que tenemos varias otras problemáticas como el VIH, ¿no? El tema de que termine en SIDA después y en la muerte, y que se cruza con toda esta problemática de violencia sexual, ¿no? Muchas veces se ha dicho que las poblaciones indígenas amazónicas inician sus relaciones sexuales a temprana edad porque les place y todo eso, pero ahora estamos descubriendo que no, que son forzadas, que las niñas son forzadas desde jóvenes, desde pequeñas, y se embarazan jóvenes porque por eso mismo, por el abuso, la violencia, ¿no? Y es lamentable que a veces las madres se enteren de esto y no quieran denunciar tampoco, ¿no? Por diferentes motivos, pero a veces teniendo lugares donde se puede denunciar, no lo hacen. Y peor aún, los lugares donde debería recibirse la denuncia ni siquiera están capacitados, ¿no? Porque como hemos escuchado hace unos minutos en la cápsula que hemos elaborado, solo el 15% de las personas que deberían estar preparadas lo están. En los centros de emergencia mujer y las otras instituciones, ¿no? Eso es. Y teniendo en cuenta tu experiencia en otras regiones, espacios, ¿tú qué alternativas podrías lanzarnos, ¿no?, a grandes rasgos para atacar esta problemática de violencia sexual aquí en la provincia? A ver, es muy complicado porque las bases están muy, muy mal. No hay soluciones fáciles. Esto es un camino muy largo, pero que hay que empezarlo ya. Como hemos dicho, al final esto es un círculo vicioso. Quiero decir, si una niña o un niño se le rompe la infancia, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda nuestra educación emocional se crea en nuestra infancia. Si nuestra infancia se rompe, esa educación emocional se nos rompe. Entonces, ¿qué creamos? Adultos y adultas que no tienen base emocional. Entonces, al final, esas adultas y esos adultos crean niños, tienen niños y niñas, y volvemos a la misma. Por ejemplo, hace nada, en una reunión del OGEM, me he enterado de que hay 19 residencias de niños y niñas, pero no tienen ni servicios mínimos. Es decir, no tienen cuidadores ni cuidadoras que les apoyen, no tienen casi comida. Imaginar esas niñas que no reciben ningún tipo de amor en su entorno. ¿Qué pasa? Están rotas por dentro. Y eso crea eso, que cuando sean adultas no tengan la base emocional para cuando sus hijas pasan por lo mismo poder denunciar. Y a lo mismo pasa que cuando llegan a denunciar, si llegan, porque al final no tienen ni dinero ni medios para llegar hasta Nieva, para que luego tengan que ir hasta casi Bagua para que se les haga un examen médico, o sea, luego no hay acompañamiento ni psicológico, ni legal, ni nada. Sí, se supone que hay, pero como no hay dinero, no se les apoya. Entonces, ¿qué pasa? Que denuncian todavía menos. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, por medio de todas las instituciones públicas, empezar de una vez a presionar al Estado para que se invierta más dinero. Hay datos, hay muchos datos de violaciones, de abuso, de todo tipo de complejidades, y creo que con esos datos esas instituciones tienen que ir de una vez a presionar y que empiecen a invertir dinero aquí. Y lo mismo con la UGEL. El sistema educativo aquí no es válido. primero porque somos dos culturas diferentes, la que es mestiza y la que es indígena, y han chocado, y por mucho intercultural, multicultural, bilingüe, no se está haciendo bien, porque no se está respetando la cultura. Entonces vienen niñas y niños y se les está rompiendo todo, todas sus bases culturales. Entonces, desde la presión que tienen que hacer todas las instituciones hasta que la educación, tienen que empezar a darle importancia de verdad a la educación, porque no se le está dando ninguna importancia. He estado en el colegio este y al final trabajan 9 horas diarias, más que un adulto. No se les da espacio de juego, no se les da espacio de creatividad, no se les da nada. Y esos niños y niñas al final salen, ¿y qué quieren? Que no quieren estudiar. ¿Cómo van a estudiar si están explotados todo el santo día? No vale. Entonces, yo creo eso. Y también, por favor, que los profesores y profesoras, si quieren ser profesores y profesoras, que sea vocacional. Porque si vienen aquí a trabajar, pero no tienen ni ganas de trabajar, que se queden en su casa. Porque he visto profesores que de verdad, quédate, porque no estás haciendo y estás haciendo mucho más daño de lo que estás aportando. Y las familias, sobre todo esa PAFA, la Asociación de Padres de Familia, tienen que empezar a presionar mucho más. Su labor es mucho más importante. Son sus hijos y hijas las que están pasándolo tan mal. Entonces, presión. Yo creo que al final lo importante es movimiento. Que aquí la gente sea de verdad realista con lo que está viviendo sus hijos y hijas, y que hagan algo. Que no vale estarse quedado en casa viendo la tele. Que hay que moverse. Y más por el futuro de este país. Sí, coincido bastante contigo, Itzazo. Es un llamado de atención urgente a muchas instituciones, muchos grupos sociales también, organizaciones privadas, de la sociedad civil, y sobre todo a uno mismo, ¿no? A una misma. Por supuesto. Para que desde nuestra reflexión personal y también partir a buscar a otras personas que estén sintiendo, pensando lo mismo, para ponernos en movimiento y hacer algo, ¿no? Porque a veces las cifras tan duras y las noticias que nos lanzan y nosotros recibimos nos sobrecargan, nos agobian, y parece que estamos inmóviles, ¿no? Que no podemos hacer nada. Y es todo lo contrario, ¿no? Tú acabas de exponernos que sí se pueden hacer cosas con pocos recursos, con la corriente en contra, pero se pueden realizar acciones. Entonces, a todas las personas que estén escuchando esto, busquen articularse en las comunidades, hablen de estos temas en las asambleas, ¿no? Son importantes. No le tengan miedo a hablar de derechos, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Estos temas parecen lejanos, pero se pueden llegar a trabajar, se puede mejorar la vida de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y adolescentes, ¿no? Todos hemos sido niños, niñas en algún momento y tenemos recuerdos bonitos, ¿no? Y nos gustaría también que otras personas vivan de esa forma, que reciban afecto, que vivan en paz, bien alimentados. Y sí se puede, yo creo que se puede, solo es cuestión de ponerse en movimiento, como tú dijiste, ¿no? Por supuesto, yo tuve una profesora y una frase que me quedó es que si quieres cambiar el mundo, empieza a cambiar tú mismo. Entonces, si cada uno queremos que esto empiece a cambiar, tenemos que empezar a movernos. No vale con tanta asamblea, tanta reunión, tanto hablar, pero luego se queda todo en palabras. No, las acciones son lo que cuentan, y más tienen que ser acciones ya, porque esto está yendo muy fuerte. Es muy serio ya el tema. Sí, estamos poniendo en riesgo el futuro de muchas, muchas personas y de nosotras mismas, ¿no? Antes de finalizar, quería agradecerte a nombre de los pueblos Awajuni y Wampis, aunque yo sea mestizo, tu trabajo y tu colaboración en estos meses que llevas aquí. Aún te queda un tramo todavía, pero es muy valioso lo que has realizado. Quizás no muchas personas conocen de lo que hacen las voluntarias y los voluntarios aquí en la provincia de Condorcanqui, pero su trabajo es muy, muy importante. Decirte gracias, Sekwashak. Ahora que estoy recordando, antes de irme, de despedirnos, Otro tema que se cruza también muy seriamente y que creo que activa bastante la violencia, y es algo que tenemos que mirar en nosotros mismos, es el alcoholismo. Me parece que eso también, y bueno, y la adicción a diversas sustancias que a veces nos dejamos llevar por diferentes situaciones, pero que vamos, eso también es un, me parece que es como un escenario que fomenta que se den ese tipo de situaciones también, ¿no? Como tú lo ves, como lo has visto en otros lados, ¿no? ¿Cómo se puede atacar esto también? A ver, el alcoholismo está en todo el mundo. Yo donde vivo también bebemos un montón, pero el problema es que aquí lo que he visto es que se hacen sitios muy públicos, muy visibles, que hay niños jugando a fútbol y al lado hay una panda de hombres borrachos y eso lo ven. ¿Y qué pasa también? Que es que como lo que hemos dicho antes, como la base emocional de esos niños y niñas está tan roto que al final cualquier aliciente, que puede ser alcohol, marihuana, cualquier tipo de droga, pues eso ¿qué pasa? Que son más accesibles, ¿no? A caer dentro de esa drogodependencia. Entonces, es lo mismo, si creamos a niños y niñas con una buena base emocional, esos problemas de drogadicción bajan. Y eso es lo que es importante, y sobre todo, por favor, que los adultos y las adultas nos cuidemos de beber delante de los niños y las niñas, por favor. Que no puede ser que yo, porque vaya a tomarme una cerveza un viernes a la noche, un sábado a la noche, tenga a tres niños en el bar al lado mío, porque viven ahí. Eso es horrible. Y dan ganas y no se bebe más, o están en la calle bebiendo. No se puede permitir esas cosas. Y peor, tiene que haber límites. Darles alcohol a tus hijos. Eso ya ni te cuento. Claro, o yo qué sé, hacerlos de camarero o de sirvientes, de oye, vete a comprarme una cerveza, perdona, que es menor de edad, que no puede, que ilegalmente aquí en todo el mundo es ilegal. Entonces, joder, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidar un poco a esos niños y niñas desde el principio, desde que nacen hasta que ya son independientes. Por favor, tengamos un poquito de cuidado. Bien, vamos llegando al final de esta entrevista y muchas gracias, Itzazo Murcia. De nada. Es un placer conversar contigo y creo que vamos a volver a hablar de estos temas porque no nos vamos a quedar callados. No, esto hay que seguir dándole. No se puede parar. Y si tienes algunas palabras finales, algún mensaje que quieras hacer llegar a las comunidades que te están escuchando, a las personas aquí en Condorcanqui. Yo creo que lo más importante es que respetemos a esos niños y niñas, que su vida es muy, muy valiosa, que tenemos que cuidarles mucho y darles mucho, mucho amor, que es lo que necesitan para que ellos y ellas puedan tener una vida digna. Nada más. Excelente. Gracias, Sequashat Itzazo. Ayú. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para despedirnos aquí en Gempe Etsehuy. Volvimos a Gempe Etsehuy, gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros llamando o enviando mensajes al número de Radio Kampankis 932-741-390. Esto ha sido todo por hoy, se despide Diego Benavente, hasta una próxima edición. Se coche patayno a baque baquechi radio campanques dom antón canto tío mantuk tu gaununona hemos aniasen compam hime un huevo programa hempe itzin huita banunui mautunchet atuma ahoram guishkam un sumsom de camerume 932-741-390 un huevo radio campanquista tingami se cuanchat mavide Israel Manuin atak samantien tikish al guishkam antón de esa minimi se cuanchat. Veo gente feliz. Proyecto Tarimat Tajimat Pujut. Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y organización para la reafirmación de los valores, de la cultura y la defensa del territorio Ahuajú y One Piece en el Alto Marañón. Queremos contribuir a la construcción del buen vivir y al pleno ejercicio de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas en el Perú. Este proyecto llega gracias a Secours Catholique. Proyecto Ijunja Sacamú, fortaleciendo mecanismos, capacidades y condiciones de los decisores indígenas para la efectiva gobernanza del pueblo Ahuajú y One Piece. Queremos contribuir al fortalecimiento de sistemas democráticos locales que primen el bien común y la participación ciudadana a través del desarrollo del enfoque de derechos y de género en la gobernanza indígena Ahuajú y One Piece del Alto Marañón. Este proyecto llega gracias a Alboa y Vizcaya. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Ahuajú y One Piece del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Ahuajú y One Piece en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier.